Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de Billboard Music Awards, lista completa de ganadores a los premios 2022. España vuelve al podio eurovisivo, llantos y alegrías de una larga historia. Ucrania canta victoria en Eurovisión 2022. Britney Spears pierde al bebé que esperaba. Suiza aprueba en referéndum una tasa Netflix del 4% para las plataformas. Enrique Bunbury cancela su gira y anticipa su retirada. La edición 95 de los premios Oscar se celebrará el 12 de marzo del 2023. Exposición sobre Sherlock Holmes desafía a los visitantes a resolver un crimen. Menudo, la banda infantil de la memoria latinoamericana, ya tiene una serie. Becky G publica Esquemas. Kendrick Lamar lanza su nuevo disco titulado Mr. Morale and the Big Steppers. El productor Mafio publica su nuevo disco. Kalush Orchestra difunde un video de Estefanía en la Ucrania en guerra. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.